Según los informes del Pentágono y el Ministerio del Ejército de Estados Unidos, elaborados en 2015 y 2016, el SAD no surte su capacidad calculada en el diseño. Lo que Estados Unidos trata de ubicarlo apresuradamente también en Sur Corea, bajo el rótulo de hacer frente a la amenaza nuclear y de misil de Norcorea, tiene su fin en no interceptar los cohetes nucleares y balísticos de Norcorea, sino vigilar con su radar la península coreana y sus contornos.